sintonizarte con todo el hard rock y el metal de Hell Shit todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de PTQ Radio.